seta me envenena y la noche paso en vela. Solo tengo un porvenir, solo tengo mis ideas. Paso firme por la vereda. No me quiero ir de aquí. Si me ves por la esquina, ay, por la esquina, mira al frente, las horas te devoran. Ya no vuelvo ya a escribir. Ya no vuelvo ya a escribir. Sigue saliendo humo, se me está acabando el curro, pero sigo sin empeño y a mi gafa le faltan cristales. No quiero hacer nada, no quiero hacer nada, no, no quiero hacer. Solo quiero perderme y en un velero dejar de navegar y vivir el día a día sintiéndolo en mi cara. La brisa volando, no quiero despertar, no quiero hacer nada, no, no quiero hacer. Y sigue corriendo el bulto y aún no me falta el curso. Vivo cerca de los nuevos amigos, es mejor tenerlo así. Por la tarde de mi casa entrando el sol por mi ventana grito, quiero ver la luz, quiero ver la luz, quiero ver la luz. Pensamientos oscuros, no me hagas reír, no me hagas reír, no me hagas reír, no me hagas reír, no me hagas reír. Perdiendo la certeza, que no mago no reza, perdiendo la llaneza, llevo mi vida por bandera. Sigue saliendo humo, se me está acabando el curro, pero sigo sin empeño y a mi capa le faltan cristales. No quiero hacer nada, no quiero hacer nada, no, no quiero hacer. Solo quiero perderme y en un velero no dejar de navegar y vivir el día a día sintiéndome en mi cara. La brisa volando, no quiero despertar, no quiero hacer nada, no, no quiero hacer. Sigue corriendo el bulto y aún no me falta el curso. Vivo cerca de los dos amigos, es mejor tenerlo así. Por la tarde de mi casa entrando el sol por mi ventana grito, quiero ver la luz, quiero ver la luz, quiero ver la luz. Y en el carnaval yo estoy, pero sigo sin empeño y a mi capa le faltan cristales. No quiero hacer nada,